Lección número 1. Para el 2 de enero del año 2010. Por sus frutos. Sábado 26 de diciembre. Para memorizar. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Una de las promesas más conmovedoras del Señor es que si habitamos en Él y permitimos que Él more en nosotros por medio de su Espíritu, nuestras vidas serán cambiadas, aún radicalmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Este trimestre estudiaremos diversas facetas del fruto del Espíritu. El maravilloso plan de salvación nos asegura que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Los que moran en Jesús siempre llevarán el fruto del Espíritu. Te preguntas si esa promesa podría ser realmente para ti. La respuesta es un resonante sí. Podemos estar confiados en que el que comenzó la buena obra en nosotros la completará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Recuerda, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 16. Y lo mejor es que la buena obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas no es sólo para el presente, sino también para la eternidad.